payaso que en las noches en el circo hace reír al mundo entero con tu mueca. Y nadie sabe que tu risa es una queja que arranca triste de tu pobre corazón. Y nadie sabe de esa gente que te aplaude esa tragedia que tu alma desarrolla. Y tu dolor se confunde en la tramoya y con la farsa has perdido la razón. Payaso, tu destino es iracundo y seguirás por este mundo el sendero del dolor. Payaso, sigue brindando tu risa, que jamás una sonrisa recogerás por amor. Payaso, tu destino es iracundo y seguirás por este mundo el sendero del dolor. Payaso, sigue brindando tu risa, que jamás una sonrisa recogerás por amor.